Economía y Finanzas con Lorenzo Martínez Vargas. Bueno, pues el viernes el mercado estuvo muy atento a las minutas del Banco de México a las 9 de la mañana, en las que se dio a conocer que la decisión de subir tasa fue unánime, y también se mencionó que el Banco Central está listo para las condiciones extremas que se puedan provocar por la cercanía ya de las elecciones en Estados Unidos, teniendo como opción venta de dólares, así como otras subidas de tasas. También se anunció los inventarios de petróleo, los cuales salieron mixtos, moviendo el precio desde 50.50 dólares por barril hasta 49.50 y de nuevo por encima de 50 dólares. Esto provocó que el tipo de cambio llegara a tocar el máximo de 19.0950 para cerrar en 18.93 pesos por dólar aproximadamente. Rangos para esta semana: 18.85 a 19 pesos por dólar, e inicio con siguientes niveles de 18.78 y 19.05 pesos por dólar respectivamente. Para Economía y Finanzas, su amigo Lorenzo Martínez Vargas.